su cantar, óyele de su balcón. Oye, que llegó tu mani. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Unos que se van y otros que llegan, ¿no? Se fue el manicero y llegó la ventana, caramba. Les saludamos a todas y a todas. ¡Feliz viernes! Ya viernes 17 de enero. Caramba, rodando rápido el mes. No me lo digas. Rodando rápido el mes. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. En la consola está Luigi Arloyo. ¡Eso, Luigi! Frente a los micrófonos está Enza García. Gracias por ese beso, Luigi. Randall Borges. Y más besos, aplausos, abrazos a Mapuche y jamaqueaditas cariñosas, a la persona más querida de toda la mañana, que son todas y todos ustedes. Ya, dígame, ¿cómo es eso de jamaqueaditas cariñosas? Sí, cuando te agarras a alguien y haces y lo batuqueas. No lo batuqueas, lo meneas así como, ya, ¿cómo es como la, una cuna miedo? ¿Pero cómo es el sonido? ¿Cómo es el sonido? Una jamaqueadita. Mira, dale, cariñosa. Vamos a enviarle un abrazo también. Hoy está de cumpleaños nuestro compañero Luigino Boracci. Abrazos apretaditos y jamaqueados a Luigino, de mi parte, porque realmente contigo se vería como que raro. Sí, ¿no? Es como extraño. Un gran abrazo a camarada. No, como hace macho que se respeta. Mientras más se fractura en la columna dándose en la espalda, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, fuerte, pa, fuerte palmoteo. Más se quieren, caracha. Fuerte palmoteo de espalda a Luigino Boracci en su cumpleaños. ¿Quién es el que cumpleaños? ¿Luigino o Lubrio? Es su los alter dos. Ego, ¿no? Los dos, acuérdate que son como Jekyll y Mr. Hyde, Jekyll, ¿no? Y Mr. Hyde, así lo chalequeamos por ahí a nuestro compañero. Un abrazo grande, Luigino. Arroba Lubrio, ¿eh? Tremendo camarada, tipo a carta cabal, ¿no? Y nos dignamos de tener un tremendo compañero de trabajo de la calidad humana y profesional de Luigino Boracci. Mira, abrimos la ventana. Aunque cuando está de mal humor es mejor no acercarse mucho. Muerde. Mira, Sargento García. Sí, señor. Viene el maní y viene la ventana y vienen muchas informaciones que comentarles. Y viene el fin de semana, bueno, viene el Sargento García, se llama esta agrupación, una agrupación mexicana de excelente calidad. Y bueno, y un pequeño inciso para no perder el tiempo en estas tonterías, pero viste lo de la ONG mexicana. Una ONG mexicana dice en un estudio que hizo, resulta que Venezuela tiene 5 de las ciudades más peligrosas del mundo. Oh. Ya va, una ONG mexicana, donde se decapita la gente, donde la cuelgan en los viaductos, para sí, pero sí, la muestra. En Filipe. Donde el secuestro está a la orden del día. De hecho, allí nació el secuestro express y donde están surgiendo, como pasó en Colombia hace unos años, y están surgiendo autodefensas unidas. La gente se está armando y se está organizando como los paracos en Colombia, porque como la policía no se da abasto para poderse defender y proteger. Pero no de una guerrilla como pasó en Colombia, sino de los narcotraficantes. Como los narcos. Entonces, allá, todos, oye, los narcos andan en carros blindados. ¿Saben ustedes cuáles son las patrullas de policía, sobre todo en el estado de Tijuana? Las patrullas de policía son jeeps con artillería pesada antitanque. Y esto no lo estamos inventando, ¿ah? ¿Eh? Es que como los carros de los narcos, todos son automóviles 4x4 blindados. Uh-huh. Es la única forma de poder tratar de combatir este flagelo por allá. Y queda bien ridículo, ¿no? Bueno, que esta ONG mexicana venga catalogada. Bueno, ¿de dónde recibirá dinero? ¿Del National Endowment for Democracy o por el IRI o todas estas organizaciones gringas que bueno, que le pagan a supuestas organizaciones de derechos humanos y estudios y no sé qué para seguirle tirando a Venezuela, ¿no? Mientras tanto, nosotros acá trabajando. Trabajando, que eso es lo que uno tiene que hacer. Presidente Maduro reiteró llamado a crear una gran misión para la pacificación del país. El presidente de la República reiteró este jueves un llamado a crear la gran misión para la pacificación del país a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro. Destacó la importancia de superar los antivalores que generan la violencia criminal. Tras rescatar la necesidad del diálogo y la participación de toda la nación, toda, no hay excepciones aquí, en esta tarea, manifestó: dejemos a un lado el tirapiedrismo sobre este tema y unamos todos los esfuerzos para lograr la anhelada paz social y el respeto a la vida. Durante la presentación de la memoria y cuenta, hace 2 días, el Nicolás Maduro reiteró, pues, y refirió que la tarea fundamental de toda la nación es la pacificación social para la construcción de nuevas bases que fomenten la convivencia y la paz. En ese sentido, llamó a los dueños de medios de comunicación, de lo cual hablaremos próximamente a lo largo del programa, a unirse para esta causa y sacar de la guerra política el tema de la seguridad ciudadana. Porque vamos a estar claros cómo fue manipulado, sí, tristemente, por los medios, el tema, y sigue siendo manipulado, el tema de la muerte de la actriz Mónica Spear y su pareja. Hablaba ayer con un camarada acerca de lo mucho que se puede seguir hablando sobre este tema. Y él me decía, un camarada bien querido, me decía que no se mató a una persona, se mató a un arquetipo. Y esto es lo que están vendiendo los medios de comunicación, la muerte de un arquetipo, que es lo que ellos han promovido como el sumum de la belleza. No, tienes el ideal. Tienes que ser así, el ideal de belleza. Tienes que ser el ideal así, de una mujer bella, una mujer que aparece en medios de comunicación. Y los medios una mujer casada con un hombre bello, con una hija bella y con un estatus social bello. Y los medios han puesto este tema, además de en el debate político, como el asesinato de un arquetipo, y por supuesto esto aumenta el peso de lo que es la consideración sentimental dentro de la población. Porque nosotros no hemos visto, claro, no es un arquetipo, por ejemplo, Sabino Romero. Él no es un arquetipo, él es un campesino. Lo mataron, los medios ni le pararon. Bueno, pero lo de Sabino Romero, más allá del arquetipo, está que Sabino Romero, él y su familia y los yucpas han venido desarrollando toda una lucha, ¿cómo no?, contra los terratenientes que les han quitado sus tierras. Y bueno, ya está el interés económico de por medio. Los terratenientes han comprado guardias, jueces, todo para que eso quede impune. Porque hay que decirlo con todas sus palabras. Y a los medios, pues, no les conviene visibilizar una situación donde sus patrocinantes, los que les pichan real a través de inversiones, ¿verdad? Yo no se puede meter en esa situación con ellos porque le cortan el chorro de dinero. Claro. Y entonces se acaban como medios de comunicación, ¿no? Entonces esa invisibilización de los medios de comunicación en el caso de Sabino, yo creo que va más allá de lo del arquetipo. Ahora, lo del Mónica Spear, realmente tienes razón. El asunto del arquetipo está en que ella representa lo que los medios quieren que todos nosotros seamos. Sí. Entonces es matar el símbolo de lo que yo pudiera ser. O de lo que yo me asemejo o cuando. Con lo que me identifico. O de lo que yo me asemejo cuando me coloco las mismas prótesis, el mismo pantalón, los mismos zapatos y el mismo peinadito, ¿no? Entonces tiene que ver con el asesinato de un sueño, pero ojo, no, porque hay que tenerlo claro. No fue que los malandros que asesinaron a esta pareja, yo no creo que los hayan reconocido. O sea, en medio de la adrenalina le disparan a lo que se mueve. Claro. Pero fue una cosa a propósito. ¡Ah, tú eres la actriz! Pa, pa, pa. No fue algo personal. Pero los medios lo convirtieron en eso. Exacto. Cuando agarran y dicen, tan irresponsablemente, una periodista agarra y dice que fue asesinado con saña, allí no habían testigos. ¿Cómo lo sabes? Claro. Los cuerpos no fueron torturados, porque la tortura es una demostración de saña. No fueron torturados. ¿Cómo tú dices eso? Y eso fue replicado por los demás medios. Una cosa de la que la periodista no tiene, primero no tiene testigos, eso no está en el informe forense, eso, nada. Sencillamente porque ella le dio la gana de decir eso, ¿no? Pues porque sintió así, metiéndole toda la carga subjetiva a su forma de informar. Pero bueno, más allá de eso, se está trabajando y se está trabajando también en esta ofensiva económica, ¿verdad? Hay varias noticias al respecto. Una de ellas es que el gobierno nacional acentuará las sanciones contra reincidentes en usura, especulación y acaparamiento. Recordemos que pronto ya estará en Gaceta Oficial la ley la ley contra la ley de los precios justos, donde aparecerán todas estas sanciones. Pronto también será modificada a través de la vía habilitante la ley de ilícitos cambiarios. Por otro lado, Andreina Tarazón informó que el fortalecimiento de las sanciones para quienes incurren en el delito de especulación es el principal objetivo de la segunda fase de la ofensiva económica emprendida por el Gobierno Nacional. En este momento estamos frente a la segunda etapa de la ofensiva económica para lograr estabilizar la economía del país, así que venimos con un instrumento jurídico lo suficientemente severo para proteger al pueblo en el acceso a los bienes fundamentales de su vida y que además promoverá la producción nacional, resaltó durante el programa especial transmitido por Venezolana de Televisión. Destacó Tarazón que la producción nacional es la clave para trascender el sistema capitalista y superar sus perversidades. El otro brazo de la ofensiva económica es construir un nuevo ámbito que abra la transición a la economía vía el socialismo. Para ello es necesario indiscutiblemente impulsar la producción nacional y que nuestro pueblo entienda que también es un tema de conciencia y cultura. Señaló Andreína Tarazón que proteger al pueblo y alcanzar la máxima felicidad social es el fin último de los nuevos instrumentos jurídicos que regirán en materia económica, especialmente relacionada con la actividad económica y los márgenes de ganancia. Se ratificó que el tope máximo de ganancia será de 30%. Está por encima incluso del tope máximo de ganancia en otros países del mundo. Sí. Estaremos adaptando las fórmulas que sean viables para que los ámbitos productivos no sean afectados. En este sentido, estamos evaluando la cadena productiva de los distintos rubros para calcular el precio justo y estandarizar los costos. También en este programa especial, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza manifestó que los precios de los bienes y servicios del país deben tener una racionalidad. No pueden estar al libre albedrío del empresario. Indicó que el comerciante debe ser solidario y contribuir a que el pueblo pueda vivir de manera digna. Fíjate que en este sentido también, con lo especulativo de los precios, el ministro de Alimentación, Félix Osorio, dijo que su despacho ha presentado 820 casos ante la Fiscalía General de la República por prácticas que atentan contra el acceso a los alimentos en el país. Quien se presta para el desvío de mercancía tiene que asumir sus consecuencias y pido todo el peso de la ley para ellos. En este momento tenemos 820 casos ante la Fiscalía, de los cuales 293 son por hurto, 94 por robo, 40 por estafa, 43 por acaparamiento y especulación, 18 por apropiación indebida, 268 por corrupción y 64 por otros delitos como porte de arma ilícito, precisó Osorio en el programa Toda Venezuela de Venezolana de Televisión. Sí. Explicó que hasta la fecha hay 132 personas detenidas, pagando sentencia firme, mientras que 103 están privadas de libertad esperando condena. Asimismo, puntualizó que 35 personas ya pagaron su pena y 464 se encuentran bajo medidas cautelares. Sí, mira, y otra de las cosas que a las que instó Félix Osorio es a evitar el acaparamiento doméstico, porque eso también hace mucho daño. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, y me doy cuenta porque es que yo tengo un supermercado al lado de mi casa. La semana pasada, lo que ha sido la harina de maíz, el papel higiénico, el aceite, el azúcar, lo ha habido casi todos los días. Por lo menos con un día de por medio lo han repuesto. Y las colas de la gente para llevárselo, y se llevan bultos y bultos y paquetes y paquetes, y pero que es una cosa, pero que es brutal. Yo tengo un montón de fotos de los caleteros del supermercado que lo único que llevan en estos carritos de dos pisos son bultos de papel toalé. A mí que alguien me explique eso. Y lo más impresionante, obviamente, para venir al trabajo todas las mañanas, paso por allí, cuando llego al trabajo, paso por allí, son las mismas caras. Eso es la misma gente que va todos los días a llevarse cosas. Comercio informal también. Entonces, hay acaparamiento doméstico, hay gente, pero también hay comercio informal, sí, pero, que se dedica a la reventa de estos artículos. Claro, pero si yo hablo de acaparamiento doméstico, cuando tengo una vecina en mi piso, que en su apartamento son dos personas, y se apareció con un bulto de papel higiénico al mayor, un bulto casi de mi tamaño, porque era un paquete lleno de los paquetes de 12. Y son dos personas, nada más. Tendrá mucha diarrea. Entonces digo yo, caramba, pero estos señores sí producen ñoña. Esta gente, de verdad. Los entonces, oye, no, es que no piensan. Pajaritos. O sea, es que no piensan que por más que se reponga diario la mercancía, si se llevan las cosas de esa forma, nunca se va a solucionar el problema. Compre de acuerdo a la cantidad de gente que vive en su casa. y a lo que usted se va a gastar. Pero no se vuelva loco. Hay gente que se dedica sobre todo, eso lo he visto mucho, ¿no? Eso lo he percibido mucho en personas ya de la tercera edad, muchas veces jubiladas, que no tienen mucho que hacer con su tiempo libre y su deporte es ir a hacer cacerías y hacer colas en los supermercados para comprar harina de maíz, aceite, y en su casa ya tienen. Entonces tú vas para sus casas y en lo que abre la despensa, eso es un silo, tiene más harina de maíz que la polar. En serio. Y hay algo que también me llama la atención, cómo sigue este juego perverso, este juego económico perverso, que es, apareció la harina de maíz, por lo menos, por donde vivo, lo hay en todos los supermercados. Y la gente se ha llevado por cantidades industriales y la reponen al día siguiente. Y se la vuelven a llevar. Ajá, apareció la harina de maíz. Ya no se habla de la harina de maíz, porque es evidente que ya no se puede hablar de la harina de maíz. Desapareció el pan. Ahora, en las panaderías te dicen que no hay harina para hacer pan, entonces no consigues canilla, no consigues pan campesino, no consigues... Incluso están dejando de hacer cachitos. Pero, y me llama la atención, que está esto del pan y hace 2 días, tal cual tituló, y ahora le toca al pan. Sí. Oye, entonces que cuando aparezca entonces la harina de trigo, ¿va a desaparecer otra vez la harina de maíz? Es que esto es descarado. Ah, bueno, vamos a dejarlos que coman arepa. ¡Rácata! Vamos a esconder la harina de trigo. Y entonces... Mecanismos perversos que están utilizando, que siguen utilizando y contra los cuales no solo el gobierno, el pueblo todo... aquellos que se creen el cuento. El pueblo todo tiene que combatirlo. Y la forma de combatir esto no es con violencia, no es con lo que ellos estaban deseando que ocurriera multiplicado en todo el país, que eran olas de saqueo y el caos popular. No. De esta manera no se combate esto. Se combate con conciencia, hermano. Con conciencia, sí. Sé que cuesta mucho a veces, ¿no? Algunas personas, sobre todo, que piensan más en sí mismo, en el bienestar propio, que en la colectividad. Y cuando hablamos de conciencia, nos referimos a lo que decía Enza hace un rato. Comprar lo que nos hace falta. Comprar lo que de verdad estamos consumiendo. ¿Por qué privar a otras familias que tienen las mismas necesidades que las nuestras de tener acceso a los productos? Se va a acabar mañana. Entonces yo compro 20 paquetes en vez de los 2 que necesito. Porque vamos a estar claros, sin hablar de harina precocida, porque muchas veces la gente argumenta, pero es que yo como arepa todos los días. Es que yo como arepas, desayuno, almuerzo y cena. Bueno, allá usted con su salud también, porque se ha demostrado que el consumo excesivo de un determinado producto, sea cual sea, le puede hacer daño a su salud. Yo me imagino la cantidad de gente que dentro de unos añitos, ojalá que no sea así, en su caso, amiga y amigo que nos escucha, padezca de diabetes o de cualquier otra enfermedad que le haga daño a su organismo por el consumo excesivo de esto. ¿O es que acaso que van a dejar que le caiga gorgojo a todo eso que están acaparando en los hogares? Muchas veces pasa. Entonces, el asunto es la conciencia, hermano. Si en nuestra casa consumimos, digamos, semanalmente 3 paquetes de harina precocida, ¿por qué vamos a comprar 40? En serio, vamos a pensarlo así. Si somos 3 personas en la casa, ¿por qué vamos a consumir 40 paquetes de harina en una semana y a la semana siguiente volvemos a comprar las mismas 40 paquetes de harina? ¿Qué es esto? No, Iván, entonces tú ves que la gente va con la familia. Cuando, o sea, si tiene 4 muchachos, se lleva los 4 muchachos para que sí, se lleven 4 paquetes cada uno. Y entonces le avisa, fulanita, vente para la cola que aquí también hay. No, y se ha visto, en el supermercado que tengo al lado, hay un guiso entre los empleados y un grupo de clientes que les avisan cuando llegan las cosas. Sí. Y se las guardan. O se llevan a sus propios familiares y los familiares de ellos arrasan con lo que hay en el supermercado. Es una cosa de verdad. Bueno, el supermercado que tengo al lado es que para hacerle todo un estudio sociológico. Porque lo que he visto allí, lo tengo que reconocer, no lo he visto en otros. Es en ese, en específico, que es una cosa que la cultura del maltrato y del abuso hacia el cliente es una cosa impresionante. Pero bueno. Vamos a la pausa. Y a seguir trabajando. Un trabajador incansable, Hugo Chávez Frías. Y ahí está el gobierno nacional echándole pichón a todos estos problemas y echándole pichón a todos estos saboteadores. Se va caminando, se va avanzando. Así que debemos comprometernos en trabajar para sacar la patria bonita adelante, trabajar como Chávez. Así lo dice Rebel Díaz, Work Like Chávez. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos.

Además, fue capellán de la Catedral de Toledo y capellán del rey. Pedro Calderón de la Barca falleció en Madrid el 25 de mayo de 1681. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Yo soy la muerte. ¿Por qué tienes que andar con esa pistola encima? No, mamá, no exageres. El arma me protege. ¿Qué protección ni qué nada? ¿Crees que la vida es una película donde el protagonista saca su pistola, los mata a todos y no le pasa nada? Mi pistola no me falla. Bájate de esa nube. Si te llegan de sorpresa, no lo cuentas. Con esa arma no estás seguro. De todas las veces que se usó un arma para la defensa personal, en más del 65% de los casos, la persona resultó herida o muerta. Desármate. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. La ventana. La ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Salí un día con mi amigo y su dinero a buscar diversión. Tenía un carro del año, ropa moderna y en su cuello un cadenón. Me presentó sus amistades profesionales de alta posición y yo solo aparentaba tener dinero para formar más unión. Conocí una muchacha de ojos azules y un cuerpo fenomenal. Dije que era el hijo de un doctor para poderle interesar. La invité a salir, me miró de arriba abajo hasta que quiso aceptar y no sabía que estaba formando parte del mundo artificial. Mundo artificial. Mundo artificial. Al llegar a mi casa me puse la mejor ropa que tenía. Era la cita más cara de mi vida, así que vacié mi alcancía. Cogí el carro de mi tío prestado y sin decir hacia dónde iba, conducí a la casa de la chica y era un palacio desde abajo hasta arriba. Toqué la puerta, abrió el papá y preguntó, ¿tienes dinero? Y yo le dije, usted despreocúpese, que eso para mí es lo primero. Me invitó a pasar, me invitó a cenar, pero para ser bien sincero, me sentía como un simple gusano en el medio de un gallinero. Por fin salimos, fuimos al cine y gozamos sin descansar. Todo lo que ella tocara con la vista yo lo tenía que comprar. Pero, ¿qué importa? Nos hicimos novios y nos fuimos a celebrar. Y mi mente no comprendía que yo estaba en el mundo artificial. Mundo artificial. Mundo de fantasía. Mi situación económica empeoró de la noche al amanecer. En esos días tuve que trabajar duro hasta más no poder. Y todo eso lo hacía para que mis panas ricos pudieran ver que a cualquier señorita de cualquier posición la podía complacer. Su supuesto amor que sentía por mí la hizo pensar en la boda. Y yo me dije a mí mismo, Dios mío, pero ¿quién me salva ahora? y solamente para que todos me dijeran Vico sí, el Casanova. Decidí complacerla y convertirla para siempre en mi señora. Concluí en que mi pobreza ya no la tenía que negar. Ella decía, juraba y aseguraba que siempre me iba a adorar. La llevé a mi casa para que se pudiera familiarizar. Y ahí comenzó la tragedia hecha por el mundo artificial. Mundo artificial. Los humildes muebles que adornaba mi apartamento, se mostró extrañada y se fue sin tan siquiera tomar asiento. Y yo, que no comprendía lo que pasaba en esos momentos, decidí perseguirla, pero mis pasos fueron demasiado lentos. Me llamó y me confesó que fue una gran desilusión. Y yo, afectado, le dije que quería una simple explicación. Me dijo que habíamos terminado sin la mínima compasión y colgó el teléfono y esa fue su última decisión. Decidí salir a buscarla pues yo no podía aceptar que me dejara así porque sí, con todas mis dudas sin aclarar. Al llegar a su casa mis lágrimas se empezaron a derramar cuando la vi con mi amigo el rico. Así es el mundo artificial. Mundo artificial. Gente plástica, sin corazón. Mundo de fantasía. Mundo artificial. El mundo artificial que nos trae Vico C en esta parte del programa. Son las 10:38. Sí, señor. Ese mundo artificial que nos vende la publicidad, que nos vende la lógica capitalista. Tanto tienes, tanto vales. ¿Y cuánta gente no está? Pero que debe hasta el modo de caminar por aparentar. Sí. Bueno, así están las cosas. Y fíjense que hablando del mundo artificial, la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, invitó a los artistas a hacer telenovelas formadoras de valores humanos y paz. Esto lo hizo a través de su cuenta en la red social Twitter. Dijo que artistas del país están invitados especialmente a formar parte de esta iniciativa, telenovelas formadoras de valores humanos y hacedores de paz, expresó la ministra, quien además indicó que en este nuevo comité, el nuevo comité promotor de la nueva televisión, estaría conformado en primera instancia por el primer mandatario nacional. Presidente conformará un comité promotor de la nueva televisión integrado por todos los sectores nacionales y expertos en la materia. Aquí no se está dejando a nadie por fuera, ¿eh? Incluso ayer en la Asamblea Nacional se reunieron grupos de artistas que están en el Movimiento por la Paz y la Vida. Y que esa reunión fue propuesta por los artistas que hace una semana fueron con lentes oscuros, ojeras y mar de lágrimas a decir, aquí traemos una propuesta, queremos debatir para acabar con la violencia. Y ninguno fue ayer. Ninguno a los que propuso esta reunión fue. Ninguno llevó una propuesta. ¿Qué muestra? El mundo artificial, ellos querían robar cámaras, querían salir en las primeras planas. Claro. Pero entonces, no les interesa, caramba, el tema yo de creo, la violencia. O estaban haciendo una novela estos señores cuando fueron a solicitar esta reunión. No sé, estaban haciendo un acto de ficción allí. O era sencillamente todo una burla. Porque no podemos entender si ellos convocan esta reunión, solicitan esta reunión y cuando se les da, ah no, entonces no van. Y estamos hablando de los artistas que... Dice Luis, son actores. Claro, son actores, están haciendo su trabajo, interpretando un papel. ¿Será eso mismo Norquis Batista, no? Le que por ahí la señora. El jugo, paga y se va. Por ahí Norquis Batista dijo en su cuenta en Twitter: es que somos artistas, ese es el papel que me toca interpretar. Está bien, eso lo entendemos. ¿A cuántos no le ha tocado hacer pero papel bueno, de asesinos en serie? Bueno, de no, locos, pero bueno, pero de, discúlpeme, no sé. Un buen artista selecciona el papel que él va a realizar. O sea, un artista que se precie, sobre todo los que están bien cotizados, ellos tienen la potestad de aceptar o rechazar libretos. Entonces, no, o sea, independientemente, o sea, si a ella le gusta hacer una novela como De todas maneras Rosa, que por cierto, ahora entiendo porque hay gente que ha malinterpretado esto de revisar la programación en televisión y lo asumen como una agresión al productor o al artista. O a los guionistas. Y es que CNN agarra y dice que el gobierno está persiguiendo a Norquis Batista por la novela Todas Maneras Rosa. No. Se colocó como un ejemplo de Todas Maneras Rosa, porque ¿cómo es posible que en esa novela, que yo vi una promo, ella es la heroína y agarra a una paralítica y la lanza a una piscina y la ahoga en una piscina, mata a su propia madre? O sea, no puede ser. Está bien, tú quieres hacer ese tipo de culebrones. Hay miniseries gringas, hay series gringas, como por ejemplo Dexter, que el tipo es un asesino en serie. Bien. Oye, pero de todas maneras, Rosa no es una novela para las 9 de la noche, que es donde lo pasa de Venevisión, que es horario supervisado. Tiene un contenido altamente violento y distorsionador de la realidad, porque no todo el mundo empuja paralíticos a una piscina para matarlos. Porque eso no es lo normal. O sea, que no me hablen de la realidad del mundo cuando hacen cosas así. De todas maneras, Rosa, bueno, pásalo a horario adulto. Pásala a las 11 de la noche. Igualmente, no tienen por qué ser reales los libretos. Estamos hablando del mundo de la ficción, no, es que y ahí se vale que, todo. No, ahí. Es que dicen que ellos muestran la realidad. No, bueno, el que dé ese argumento, peor para él, porque está fomentando una realidad que no es falsa. Pero si quieren agarrar un buen argumento, bueno, defiéndanse diciendo que en el terreno de la ficción se vale todo. Y es cierto, se vale todo. E incluso se vale la violencia como una muestra de lo que es la ficción. Pero bueno, hay horarios para eso, hermano. Y si queremos construir una sociedad de paz, que creo que es algo que es un punto en común entre toda la sociedad venezolana, por lo menos mayoritariamente, caramba, asuman las responsabilidades. Claro. Asuma aparte, cada quien su cuota de responsabilidad. Aparte que no es contra Norquis Batista. Es la crítica que hizo el presidente Maduro es hacia Venevisión por transmitir una novela en horario supervisado, cuando hay niños todavía despiertos, transmitir una novela donde la mujer en 15 días se echó a nueve al pico. Pero es que mira, más allá de... Y es la heroína, de paso. Ella es la buena de la película. Allá, no me quiero imaginar cómo es la mala. Más allá de los niños que estén despiertos a esa hora, que mucha gente dirá, bueno, ¿qué hace un niño viendo eso? ¿Por qué los padres dejarán que los niños vean eso? Hay otra condición, más allá del niño. Ese mensaje le está llegando al adolescente, claro, al muchacho, inclusive al adulto, que ve tergiversado una gran cantidad de comportamientos, de valores, que ve cómo se confunden y se hace una mezcla de valores y antivalores, poniéndolos como positivos las cosas negativas. Y esto no puede ser, inclusive, para cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Que los pongan en un horario, bien tarde, adecuado a la persona que lo quiera y lo desee ver a esa hora. Es un planteamiento que debería hacerse en el marco de todos estos estudios que se están haciendo. Recuerde la participación. Exacto, 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Buenos días, camarada. Mi nombre es Juvenal González Sánchez, de La Pastora. Hola, Juvenal, ¿qué tal? ¿Usted sabe qué me preocupa? Que Venezuela ha mostrado otra cara, y la cara la mostró por un joven motorizado que le salvó la vida a dos niños en un choque que hubo en Valencia. Sí, señor. Donde un transporte escolar choca, se incendia, y él tuvo la valentía y el coraje de perseguir con su moto, porque de paso es un motorizado de lo que todos hablamos mal. Uh-huh. No sabemos que todos son malos. Porque y me preocupa que a esto se le ha dado muy poco centimetraje. Ese tipo es un héroe. Ese tipo está dando muestra de que existe otra Venezuela, y no solo la Venezuela de la televisión. Y esto no es fantasía. Esto es un hecho de la vida real. Esta es la conducta normal del venezolano, el héroe que a diario ignoran los medios de comunicación privados, y en este caso también los alternativos que se lleven su parte de responsabilidad. Yo lo pude revisar porque en el medio donde lo vi, sí hicieron un reconocimiento, señor, que fue en Aporrea ORG. Según esta parece como que sí nos ocupamos un poquito más del centímetro humano y la parte positiva del país que queremos tener. Ahí tienen ese joven, el señor Infante, no le sé el apellido, un hombre de 24 años motorizado, arriesgó su vida hasta más no poder para salvarle la vida a los niños. Esto es el tipo de noticias que también debemos de tomar en cuenta y darle el mismo centímetro que se le da a la criminalidad. De verdad, les agradezco muchísimo la participación que me han dado. Con todo gusto, y tenés toda la razón. Y nosotros te agradecemos. Gracias por ese aporte. Te agradecemos a ti la reflexión que has hecho, hermano, porque de esto se trata. De esto justamente se trata. El poco centimetraje que recibe el buen comportamiento ciudadano que tenemos a diario. No, y que mira, de verdad, ese motorizado puso en riesgo su vida para salvarle la vida a esos dos niños. Pero es que como, dice nuestro camarada Juvenal, creo que era quien nos llamaba, como dice él, esto ocurre todos los días. Mira, desde la persona que ayuda a la señora que se tropezó y se cayó en la calle, el adulto mayor, mira, la persona que colabora para que, bueno, las calles funcionen perfectamente, el ciudadano que cruza bien por el rayado y que salva su vida, inclusive las de sus familias que van cruzando bien por un rayado, o el ciudadano que sencillamente, mira, hay una tranca, un carro accidentado y se dedica voluntariamente a desbloquear el tránsito y que siga circulando. Sí. Esto ocurre a diario. Aquí está la nota, de hecho, el muchacho se llama... Es de apellido Infante. Dice un dicho que los ojos son el reflejo del alma, y es que al conversar con el héroe anónimo que logró salvar 3 de las 9 vidas que iban a bordo del transporte escolar que explotó este martes en Valencia, la frase cobra certeza. La mirada de José Infante sigue perdida, producto de una trágica escena que seguramente no podrá olvidar jamás. El joven de 24 años contó que aproximadamente a las 7:40 de la mañana de este martes salió rápido de su casa porque escuchó a algunos vecinos de que la Vagoni roja iba en descenso sin frenos. Las angostas y escasas calles del sector La Manguita, ubicado en Valencia, son completamente inclinadas. Debido a ello, la camioneta no pudo ser detenida por Argenis Peraza, de 57 años. El vehículo llevaba una velocidad de casi 100 kilómetros por hora, según relató Infante. Yo escuché que no llevaba frenos y los comencé a seguir con mi moto, pero no los pude alcanzar. Y cuando llegué ya estaba prendida la camioneta. En el transporte escolar iba el ahijado de José, a quien el desespero lo invadió por completo y lo estrujó para que actuara ante la contingencia. Señaló que el niño de 12 años salió rápido de la camioneta porque iba en la parte trasera. Luego entre ambos lograron sacar a 2 más, uno de ellos con un fuerte golpe en la rodilla que después fue atendido quirúrgicamente en la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera. José tuvo la intención de rescatar al resto de los escolares, pero el tiempo se le había adelantado. Los cauchos ya habían explotado y no se esperaba que una segunda explosión le impediría continuar con su heroica labor. Cuando le metí la mano para alar otro niño, la candela me quemó mi brazo y efectivamente tenía el brazo quemado el motorizado. Y terminó de explotar la camioneta. Le toqué, fue los dedos, pero no pude hacer más nada. No pude. Qué impresión. Expresó el joven ante un largo suspiro que delataba su lamento. Qué impresión, qué impresión. Un héroe, realmente. Todo un héroe. Un héroe como tiene que multiplicarse por todas partes. Llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Hermano, ¿cómo le va? Buenos días, Rando. Buenos días, Enzo. Me da dolor cómo la ventana va a seguir pronunciando a esa señora. ¿Sabe a quién me refiero, verdad? A la señora Batista. Randall, ¿qué pasa? Ni la nombren, por favor. Mire, señora Batista, le habla Andy Velasco. ¿Me está oyendo, Randall? Sí, se está oyendo. Le habla Andy Velasco. Váyase de este país a Miami, que es donde le aceptan que usted se inyecte o se meta su basura. Nosotros aquí, en nombre de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el eterno Rafael Chávez Frías, estamos creando valores, no como usted o yo. Váyase de este país, vaya a Miami, que ya le aceptan lo que usted hace o yo. Sinvergüenza, inmoral. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, nada, Norky Batista está radicada en Miami, esa novela es mayamera, ¿no? Sí, sí. En todo caso es eso, la idea no es atacar, en todo caso, al artista por el trabajo que realiza, porque cada, bueno, si ese es el trabajo que a ella le gusta realizar, es problema suyo. La cuestión es la televisora que divulga este tipo de mensajes y debe hacerse responsable por este tipo de mensajes. Ya por un lado se está violando la ley Resorte porque los contenidos de violencia de esa telenovela están por encima de los permitidos por la legislación. No, bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buen día. Mi nombre es Tibaire, de aquí de Prado de María. ¿Cómo estás? Hola, Tibaire, chévere. ¿Cómo estás? Miren, con respecto a la cuestión de las novelas, saben que el... Yo en estos días comenté por Twitter el hecho de que muchos muchachos jóvenes, obviamente, vienen de padres que han sido padres de menores de edad. Padres adolescentes, sí. Padres adolescentes. Mi hija que recién se graduó de bachiller en el liceo, se vieron muchos casos de chicas. Es más, hubo una que tuvo hasta dos bebés. Bueno, es que nosotros llevamos la batuta, ¿no?, en Sudamérica de embarazo precoz, lamentablemente. Sí. Y eso vemos que no se ha atacado realmente como se debería. Claro, esa es una cuestión de hogar, pero fíjate tú, una niña de 14 años en adelante, 14, 15, 16 años, que interrumpe los estudios, ¿verdad?, para tener un embarazo y tener un bebé, que quizás viene también de un hogar con problemas, donde no se tiene valores arraigados, una serie de cosas, y eso es una bola de nieve que va creciendo con muchísimos problemas, donde después la chica, cuando tiene 18, 19 años, quiere ir a rumbear, entonces deja el muchachito con la abuela o con la vecina, ¿entiendes? Es una serie de cosas, ¿no? ¿Aló? Sí, sí. Sí, te escuchamos. Con respecto a... Entonces, tocando el tema de la televisión, yo siempre, hace tiempo, y ahorita lo retomo, la idea que a veces comentamos en familia, en mi casa, es porque no pasan una novela. O sea, no hay alguien que se le ocurra escribir, por ejemplo, una novela tocando el tema, o varios temas, y entre eso, esto del embarazo en adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Y no solamente tocarlo y ver, porque es una realidad que vivimos a diario, sobre todo en los barrios. Yo vivo en el barrio La Cruz de aquí, en Los Rosales, y eso se ve muchísimo. Entonces, tocarlo y dar soluciones, como ustedes estaban comentando ayer, de una novela donde un muchacho cometió un delito y luego hizo trabajo comunitario, empezó a ver la realidad y cambió su manera. ¿Sabes? Atacar el problema, mostrarlo, porque es la realidad, pero también con soluciones. Es que es así. Los brasileños usualmente lo hacen. Exacto. Entonces, ¿por qué no copiarnos, sino tomar la idea, adaptarlas a nuestra realidad y hacerlo, ¿sabes? Si tenemos todo el potencial, todo, ¿por qué no hacerlo? ¿Hay que esperar qué? Entonces, eso es un llamado que se hace, pero claro, quizás porque vende más Norquis Batista, que tiene un cuerpazo. La otra, que tiene un cuerpazo, es el galanzote, pero no, o sea, ya yo creo que debemos dejar eso a un lado, la frialdad, bueno, pero tomar en pongamos realmente la verdad, pues claro, el común. Claro, ella con el cuerpazo que tú describes, cámara, oye, vamos a poner a trabajar, no es que no tengan derecho al trabajo, por supuesto que lo tienen, que las muestren allí como si quieren vender a través del cuerpo, pero que pongan esos cuerpos a trabajar para la mente también. Ese es el asunto. Que a través de esas figuras que colocan en televisión, que siguen vendiendo y las seguirán vendiendo como prototipo de belleza, pero poner a esa gente a trabajar para nuestra mente, para un cambio, para algo distinto. Y no se trata de hacer novelas pacatas, ni que todo tiene una enseñanza. Se trata de hacer guiones buenos donde la realidad sea abordada de una manera, quién sabe, hasta un poco objetiva, y buscar a través de la misma trama de la novela una solución, aunque sea de un caso puntual, de un protagonista, de un personaje de la telenovela, buscar posibles soluciones, buscar ayuda, prestar un servicio social a través de la televisión. Y es que acaso no es una misión de los medios de comunicación prestar servicios sociales. No, o sea, ¿cuál es la función de los medios de comunicación? Eso está en el pensum de todas las escuelas de comunicación social del mundo. Informar, educar y entretener. Nuestros medios privados realmente están educando. Ni siquiera informando. ¿O qué tipo de educación? Se dedican al entretenimiento y a ese tipo de entretenimiento burdo. ¿O qué tipo de educación están dando? Y eso, y con respecto a la violencia, es imposible erradicarla. Ayer yo ponía el ejemplo de un cuento de hadas, de un cuento de estos Hansel y Gretel. Los padres de Hansel y Gretel son tan degenerados y desgraciados que los abandonan en el bosque porque no tienen cómo darles de comer. Entonces, que se mueran de hambre en el bosque para ellos seguir comiendo lo poquito que les queda en la casa. Llegan a una casa de chocolate y caramelo donde hay una bruja que los agarra y los mete en una jaula porque ella tiene esa casa de chocolate para comerse a los niños. Entonces tiene a los como la carnada que utiliza, sí, para tiene comer a los niños. Dos niños metidos en una jaula, pero como la bruja además es floja, explotación infantil, pone a Gretel a lavar, planchar, cocinar y a barrer, y a Hansel lo tiene claro, Hansel, como es varón, se le pueden caer los testículos si agarra una escoba, lo tiene metido en una jaula y lo ceba de comida para engordarlo porque es el primero que piensa comerse. Pero al final, ¿qué ocurre? Los dos priva la inteligencia sobre la maldad. La astucia de los niños vence la maldad de la bruja y ganan. Ganan. Le ganan a la bruja, matan a la bruja, acaban con la casa de caramelo y resulta que hay un montón de muñequitos de jengibre que se transforman en niños que la bruja había matado. Y, después, y revive, pero... Y después pero, los padres los reciben. Ay, discúlpame, hijo. Sí, pero... Te abandoné. No, pero lo que uno quiere decir es que dentro de todo hay una moraleja, que es el triunfo de la inteligencia sobre la maldad y también el triunfo del bien sobre el mal, en cierta forma, ¿no? Pero vamos a estar claros, Hansel y Gretel es violenta. El gato con botas, un ogro que se come niños, hay que echarle, ¿no? Entonces son... Si nos ponemos a revisar... La violencia está presente en todo. Está presente en todo, pero bueno. El asunto se trata de sembrar valores. Se trata también de buscar la forma de utilizar esos recursos que sí, sabemos que dan morbo, que atraen público, que llaman la atención, que captan la atención de la gente, pero utilicemos los recursos para dejar un mensaje. No un mensaje positivo. No es difícil, un mensaje positivo, constructivo, a través del cual se pueda tratar de cambiar los patrones de la sociedad. Bueno, Hansel y Gretel nos enseñan el perdón. Esos padres degenerados, desgraciados, que los dejan abandonados en un bosque, los perdonan. Mira, nos escribe, antes de ir a la pausa, Daniel Jimiro. Revisar la programación no significa censurar. Hay clasificaciones y horarios, pero en otros países se cumplen y acatan las leyes. Por ejemplo, en Japón hay series de animación que por su contenido y hasta en canales de suscripción son transmitidas en la madrugada. Se podría hablar lo mismo en otros países de Asia, que son los casos que más conozco acerca de modelos de televisión. No digo que copiemos a Asia ni a Cuba, que tiene un modelo de televisión propio y respetable. Aquí lo que hay que hacer es tomar conciencia y ubicar en su espacio cada cosa y construir un modelo propio de televisión que no tiene que ser pacato para nada. La violencia existe, el mal existe, pero también la creatividad y los formatos. Por una factoría de ficción donde al fin nos veamos y no veamos ni a Miami, ni a Colombia, ni a México, ni siquiera a nosotros mismos. A mí me encantan las novelas coreanas, brasileñas y árabes. Tomemos el mejor ejemplo de lo que hay y veámonos nosotros. Esto nos dice Denny y nos vamos a la pausa con Moneda Dura y este excelente tema, Mi Televisor. Ayúdeme, doctor, que ya no tengo remedio. Necesito que usted me recete alguna medicina que me quite los sueños. No duermo de noche, no vivo de día y me siento como piedra en un pozo y de pronto me pongo a pensar y usted sabe que a veces pensar es peligroso. Ayúdeme, doctor, que estoy desesperado. Estoy soñando con cosas extrañas, cosas imposibles que nunca había soñado. Yo sé que el estrés puede hacer mucho daño y te cambia como la noche al día, pero estoy empezando a querer otras cosas que antes yo no quería. Quiero tener un millón y un jacuzzi en el baño, una mansión, el Mercedes del año. Quiero un harem lleno de bailarinas bañándose en una piscina. Quiero llevar a mi niña a ver Disney World, aire acondicionado para el calor, camarón y langosta en la mesa. Yo quiero un camión de cerveza. Ay, por favor, ayúdenme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. No me puedo reír y tampoco me deja comer. Mi televisor. No sé si está hablando en ruso o si está hablando en inglés. Mi televisor. Y yo lo miro de frente, pero lo entiendo al revés. Mi televisor. Dice que todo está bueno y más bonito que ayer. Mi televisor. A veces pienso que estoy paranoico y que alguien desde arriba me está monitoreando. Yo sé que tengo un problema porque mis amigos se me están alejando. Y en serio le juro que he tratado de arrancarme lo que hay dentro de mi cabeza, pero cuando yo cierro los ojos una y otra vez la película empieza. Quiero ver a Cuba de carnaval, quiero ser feliz como un animal. Quiero ver los canales de afuera. Yo quiero una olla de ternera. Yo lo quiero todo y lo quiero ahora y lo que quedó en la caja de Pandora. Quiero asesinar a mi televisor. Se ve de lo más bonito cuando lo tengo apagado. Mi televisor. Me pone a cantar el coro con estribillo enredado. Mi televisor. Parece que no me aprieta, pero me tiene morado. Mi televisor. Se baja el telón y se sube el telón y sigue jorobado. Mi televisor. Mi quiero asesinar a mi televisor. Me quiere matar despacio, me está matando, doctor. Mi televisor. No sé si vivo en la vida real o en la ciencia ficción. Mi televisor. Me está cobrando la cuenta de todo lo que pasó. Mi televisor. Quiere que aprenda a cocinar, pero solo tengo la imaginación. Mi televisor. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Se ha declarado enero como el mes del cine venezolano. Así que en celebración te presentamos un clásico cinematográfico de nuestro país. El pez que fuma es una película del director venezolano Román Chalbó, estrenada en 1977. La película se considera la más representativa de Chalbó y el cine venezolano producido en los años 70, periodo comúnmente descrito como su edad de oro. Esta película fue galardonada con los premios Premio Municipal, Mejor Película del Año 1997, Festival de Cartagena, Mejor Película en el año 1979 y Festival de Mérida, Mejor Película en el año 1980. Te invitamos a visitar las salas de cine de la Red de la Cinemateca Nacional y disfrutar de las producciones hechas en nuestro país. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos cine, somos cultura. ¡Ey! ¡Es contigo! Si para esta temporada tu destino es la playa, recuerda que debes bañarte en zonas permitidas. No seas imprudente al nadar. Evita acercarte a zonas rocosas y de fuerte oleaje. Recuerda proteger a tus hijos del sol y si van al agua, colócale un chaleco salvavidas. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. Citi, pregonando conciencia. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? A la fiesta donde hay magia y alegría, el ritmo de un nuevo día nuestro ambiente manifiesta con sabor y simpatía, lleno de gracia y calor, fascinación ya llegó desbordando algarabía, fascinación ya llegó desbordando. De sus asientos, que esta fiesta ha comenzado. Bailemos entusiasmados, emparejados, contentos. Nadie se quede sentado al ritmo de esta canción, que llegó fascinación con sabor por todos lados. Que llegó fascinación con sabor por todos lados. Prendida. Y ustedes son la atracción que le pone animación a esta velada encendida. Entre risas y canciones, entre salsa y mucho son, fascinación ya llegó, alegrando corazones. Fascinación ya llegó, alegrando corazones. Salsa de la buena, salsa venezolana, nos trae la Orquesta Fascinación de Venezuela, Alegrando Corazones. Así andamos en esta ventana abierta de par en par en su tercera media hora, 11 sí, con 8 minutos. Así mismo, y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice, camaradas, hay que decomisarles a los buhoneros los alimentos de primera necesidad que revenden en las calles y sobre todo los mercados municipales en complicidad con los órganos de seguridad. Yo no entiendo por qué tanta la lentitud en este aspecto. No, aparte que en Libertadora hay un decreto donde está prohibida la venta de productos de la canasta básica por parte de buhoneros. Y uno ve a los buhoneros vendiendo esos productos en la puerta de los mercados municipales. Es decir, lo que dependen de la alcaldía de Libertadora. Entonces, ¿qué está haciendo Policaracas además de matraquear? Hay que meterle el ojo, pero fuertemente a esta situación. Sigue ocurriendo, porque no nos caigamos a coba. Muchas de estas compras que se llevan 800 bultos de papel higiénico, como nos dijo por ahí Ernesto J. Navarro, nos escribió al Twitter por ahí, parece que tienen una diarrea dura, una diarrea de las duras, ¿no? Uh-huh. Oye, no nos caigamos a coba, esta gente no compra para nada más tenerlos en casa. Habrá muchos que sí, pero la gran mayoría compra para revenderlos en las calles. Y esto pasa con la mayor impunidad del mundo. Igual pasa con la harina de maíz precocida, igual pasa con el arroz, con las pastas, con los enlatados. Esto sigue ocurriendo. Son productos de primera necesidad, se ha dicho y se ha decretado en algunos municipios. Además, es un asunto de ley. No pueden expender los comerciantes informales ningún alimento de la cesta básica. No puede venderlo. Y mucho menos si es con sobreprecio. Doble delito. Y esto sigue ocurriendo, entonces, caramba, tomar cartas en el asunto. Sí, dice Chávez Leyenda, debe iniciar la revolución cultural, la programación debe dirigirse a incentivar la creatividad, tecnología y producción. La revolución cultural debe realzar los valores de familia y de ciudadanos. Ya basta de la chatarra latina que viene de Miami. Pura chatarra. Bueno. Pura chatarra. ¿Cómo viene? De hecho, bueno, anunció la ministra Delcy Rodríguez que el gobierno y los directivos de medios de comunicación sostendrán una reunión de trabajo el próximo lunes. La ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que los directivos de los medios de comunicación públicos y privados y de las empresas de suscripción por cable están convocados a una reunión de trabajo que se realizará el próximo lunes en el Palacio de Miraflores en Caracas. La alta funcionaria explicó que el encuentro tendrá como finalidad la elaboración de propuestas. ¡Uy, qué dictador este gobierno bolivariano! Sí. Que le dice a los dueños de medios y a las cableras que presenten propuestas, ¿no? Que serán presentadas al presidente Nicolás Maduro, relacionadas con el combate a la violencia y el mejoramiento de la programación televisiva a fin de lograr la pacificación del país. Durante un contacto con el canal estatal venezolana de televisión, Rodríguez señaló que se realizará una minuciosa revisión de los contenidos que ofrecen actualmente las televisoras al pueblo venezolano y la actividad contará con la participación de expertos en el área. Recordó que el mandatario nacional, durante la presentación de su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, hizo un llamado a la construcción de un nuevo modelo cultural para la televisión, un modelo que se excluye de todo lo que tiene que ver con la violencia y la negación a la vida. En este sentido, Rodríguez puntualizó que ya se adelanta la conformación de un comité promotor de la nueva televisión venezolana, el cual será oportunamente informado por el presidente de la República. También destacó que en esta reunión participarán autoridades de Conatel. Esperamos contar con la participación de todos los representantes de las televisoras. Fíjense ustedes que la penetración de la televisión por suscripción, ya el 54% de los hogares venezolanos tienen un servicio de cable. Las principales cableoperadoras del país, que concentran casi el 90% de los suscriptores, serán invitadas a la jornada del lunes para ser copartícipes y constructoras de la solución y la respuesta que tenemos que dar a la solicitud del presidente Maduro, sostuvo el presidente de Conatel, el director de Conatel, Pedro Maldonado. Fíjense, aquí hay dos cositas. Una, no podemos hacer del televisor en nuestros hogares otro miembro de la familia. No, no, esto no, ni podemos error. Convertirlo en el televisor, en el niñero. Por eso, no puede ser otro miembro de la familia. Una mascota sí, la gente la convierte en miembro de su familia y tiene que ser así, pero un televisor no. Y se convierte no solo en un miembro de la familia, sino en el principal miembro de la familia. Cuando la gente llega a casa, toda la familia reunida, a ver televisión. Y ahora, con el poder adquisitivo que tiene el pueblo venezolano, cada quien ve televisión por separado en su cuarto. Y ve lo que le dé la gana, sin compartir con la familia, olvidándose de otras cosas que son más importantes. Y la otra es la reflexión que tienen que hacer los medios de comunicación. Oye, ya el gobierno ha hecho su mea culpa, ha dicho, sí, tenemos que encargarnos del tema de la inseguridad. Y lo ha dicho desde hace rato. A poner nuestro granito también, de arena, también nosotros el hacer ámbito, el mea culpa que nos corresponde. El ámbito político se ha puesto en marcha, el ámbito policial, hasta los religiosos, ¿no? También se han puesto a la orden para contribuir. Oye, queremos que los medios de comunicación de una vez por todas asuman su responsabilidad, porque sí la tienen en la deformación de los valores de la sociedad. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. Ah, hola, buen día, Elsa, buen día, Randall. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Gracias, Elsa. Bueno, el televisor, eso, esperemos que ahora se tome muy en serio, porque nada hacemos con tener revolución, tener escuelas bolivarianas y todo, y en cada cuarto hay un DirecTV. De nada vale absolutamente eso. Solo acaba en 5 minutos toda esa ideología. Sí, todo lo que se haga en semanas de trabajo con una sola transmisión en un día, una sola transmisión se rompe. Con una sola comiquita. Sí. Tanto para los niños como para las personas mayores, porque hay comiquitas que creen que son para niños y cuando te das cuenta, la entienden los niños, pero el mensaje también es para los mayores. Entonces, por otro lado, recordándote, Randall, de que la iglesia que el otro día estabas tratando de comentar, no sé, creo que no llegaste a dar el nombre, es el Corazón de Jesús, está por ahí cerca de la iglesia. Sí, sí, era la Corazón de Jesús, ya después lo pudimos ver. Antier también era muy interesante el cierre de tu programa, me alegró muchísimo, orgulloso de oír ese programa, orgulloso de lo que estabas diciendo, y orgulloso de ser venezolano, sobre referente al liquiliqui. Ajá. Entonces, en otros programas, porque tú sabes que yo ando sondeando, en otros programas lo que hacen es burlarse de Liquiliqui. Sí, vale. Y hasta uno estaba burlándose que parece que el Liquiliqui, que supuestamente una vez Simón Díaz le dio puesto y un gringo le preguntó que cómo se llamaba, entonces wiki, algo así, fue una burla. Para burlarse, sí, claro. Sí, para burlarse. Es la mala estrategia y la mala maña que ha pasado de generación en generación, claro, de burlarse de lo nuestro. Bueno, ¿qué puede esperar de las personas que voltean la bandera? Exacto, te lo he dicho. Entonces, más allá de eso, para no seguir hablando de esta persona, voy a tratar de ser como más constructivo en lo que quiero decir. Eso del liqui-liqui debería ser para reafirmar de que somos una patria libre, que tenemos patria. Ese sería uno de los mensajes de apariencia, de presentación del venezolano ante el mundo. Sí. Quiero decir esto, que todos los que salgan de Venezuela, como lo hizo, ¿quién fue? ¿Cómo se llama? ¿Que estuvo con el de España? Fue el embajador de España. El embajador de Venezuela en España. En España. Sí. Mario Isea. Mario Isea. A Mario Isea. Todos los representantes de Venezuela que salgan de Venezuela para otras reuniones, para otros países, deberíamos identificarnos con el liqui-liqui. E igual que representar la bandera. Si tú te das de cuenta por televisión, todos esos programas americanos, todos, no faltan, ¿qué te digo yo?, ni 30 segundos que tú ves la bandera de Estados Unidos en algún rincón, en alguna parte de la escena de la película. Y eso es muy importante, porque O sea, es importante que lo tomemos nosotros porque nos reconozcamos que a cada rato se ve esa bandera Venezuela. O sea, automáticamente la película que tú estés viendo o el show que tú estés viendo, lo que sea, ves la bandera de Venezuela, e inmediatamente te vas grabando ese nombre. Siendo extranjero, sabes que es Venezuela. Cuando llegas a ver esa bandera en todas partes, reconoces que es Venezuela. Y eso es lo que quiero decir también con el Iquiliqui. O sea, los representantes, los máximos representantes de nuestro país y de esta revolución deberían tomar ese como un signo de patriotismo y de representación de que somos una patria ya libre y no somos dominados. Así es. Entonces, por ese tema, mira, estaba viendo también la Vuelta de Táchira. Felicitaciones a la Vuelta de Táchira, que ya se está dando por televisión, no completamente, y mucho más contento aún porque hay una de las voces más importantes del ciclismo en español, que es la que transmite en la Vuelta Tour de Francia, la de Italia, la España, que la de la amiga de ESPN, que no pude anotar el nombre, no se me grabó. Intenté varias veces llamar a TV para ver si alguien tenía, podía localizar el nombre, y no, nadie tampoco pudo tener el nombre. Lo que quiero decir con eso, no sé si saben de quién estoy hablando, ¿no? No, la mujer que narra el ciclismo cuando hay Tour de Francia, una mujer que es la única y es una tremenda narradora de ciclismo. Está invitada aquí en Venezuela. Creo que está buenísimo. Entonces tú la entrevistaron los del Táchira, la Vuelta del Táchira, la gente del Táchira, TV Táchira. Claro. Y comentó muchas cosas muy buenas de Venezuela y el mismo gobernador la invitó para los 50 años de la Vuelta del Táchira. Okay. Ah, imagínate. Que son las bodas de plata, ¿no? ¿Cuánto es 50? Bodas de oro, ya. Esas son bodas de oro. O bodas de oro. Sí, entonces, señor. En todas estas estoy diciendo que vamos a tratar ya de hacer las cosas. No hacerlas por hacerlas o hacerlas creyendo que no estamos haciendo bien. Vamos a hacerlas bien y vamos a hacerlas en grande. O sea, yo creo que si cubrimos la Vuelta de Táchira con helicópteros, que helicópteros son los que sobran, sea el ejército, sean privados, daríamos un mensaje, vuelvo y repito, como el líquido, un mensaje al mundo de lo que es Venezuela en otras perspectivas. Mostraremos toda la tierra de Venezuela desde el aire. Por eso que hacen el Tour de Francia y el Tour de Italia, aparte de todo este colorido, ellos están dando turismo. Es turístico, claro. Exactamente. Ellos tendrán su castillo, nosotros tenemos nuestros chocitos, nosotros tenemos nuestros cuñuquitos, y a ellos les llamará la atención, como muchos aquí se babean cuando ven un castillo. Pero ellos cuando ven un castillo, para ellos es normal. Entonces cuando ellos vean algo de aquí, y vean los ríos, los montes y eso, creo que sería muy reforzable eso para el turismo en Venezuela. Buena propuesta. Las cosas con mucha más ganas, con mucha más contundencia, y no hacerlas por hacerlo. Seguro. Bueno, quisiera decirse tantas cosas, pero de todas maneras quisiera que tomaran muy en cuenta en eso, en resaltar el Iquiliqui y la bandera de Venezuela en todas partes. Creo que el único tour de ayer, fue el único, porque también se podría hacer premios acá, donde, o sea, los pueblos donde llega, darle un premio especial a la comunidad, no sé qué, a la que decore mejor el pueblo, depende a la ruta, o sea, de la llegada, salida y llegada de la ruta. Ayer hubo un muy interesante uno que tenía como una serpentina, un papel maché, algo así, haciendo el nudo, cosas que se hacían antiguamente, y todos tenían, eran como cortinas representando cada bandera de cada país que estaba invitado a él. Eso es muy bonito. Bonito, no, muy colorido. Las banderas en papel, sí, tanto de Venezuela como de todos los invitados, regalársela al pueblo y colorido. Así es, hermano. No sé si estoy tratando de explicarlo. Seguro que sí, hermano. Muy, muy clara la explicación y además el aporte que se hace, sobre todo por amor a nuestro país, a nuestro territorio y a nuestros ideales de nación. Tenemos otra llamada por acá, buen día. ¿Cómo están ustedes? Feliz año. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Ya, mira, con respecto a esta cuestión de las novelas, hay una sola palabra que ha salido a relucir, una sola palabra, pero no he oído la otra, que es la otra cara de la moneda. Se habla de ficción. No, que todo es una ficción, que sí es. Oye, la ficción es un hueco sin fondo, ¿sí? Sí, claro. A veces un cheque en blanco. Exacto. Pero para ello, para llegar a la ficción, a una verdadera ficción, hay que tener imaginación. Yo pienso que es lo principal. La última novela que yo vi fue Por Estas Calles. Fue la última novela, porque el resto es una chabacanería. ¿Tiene tiempo que no se contamina usted, entonces? Bueno, pero yo, la última novela que yo vi, Randolph, fue Por Estas Calles, tanto que yo tengo grabado a Giordano con su canción muy bonita, por cierto, y por la canción esa que terminó siendo Giordano, quien es ahorita, ¿no? Pero sí, su canción y su momento, eso fue algo increíble. Inclusive esa novela dio mucho que decir y no se utilizó inclusive, porque esa novela tiene mucha expresión, tiene mucha imaginación. Pero yo creo que los imaginadores de ahora, si se me permite el término, lo que tienen en el cerebro es un kilo de estopa con un maní envuelto, porque no tienen nada, caballero. Uh-huh. Definitivamente está Norque Batista matando cualquier cantidad de gente. ¿Qué valores? ¿Qué imaginación es esa? Yo creo que aquí hace falta una verdadera, otro cabruja más, multiplicarlo por 20. Yo no sé, Isen Martínez, multiplicarlo no sé por cuánto, porque los que hay ahorita, los tales imaginativos que hay, o imaginadores, no sé. Pero si tenemos una joya como Leonardo Padrón, por imagínate ejemplo. Tú, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que puede salir de esas mentes vacías, güey? Eso. Entonces, eso. Eso, ahí debe el gobierno insistir en eso. Inclusive, poner los guiones de las novelas a una experticia, a un análisis. Bueno, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren dar con esto? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué público dirigido? No hay una segmentación de su parrilla, como se llama. Lanzan aquello a la bandolera y los niños se contaminan. Bueno, niños que matan a sus padres, a sus hermanos. Bueno, ¿qué puede quedar cuando una mujer mata a su madre, por favor? Entonces, claro, eso es... La ficción tiene su hueco sin fondo, pero la imaginación creo que anda muy por estas calles. Hasta luego, hermano. Mira, mensaje desde Twitter antes de irnos a la pausa. Nos dice por acá Chávez Leyenda. ¿Por qué no usar una figura esbelta para una campaña contra el alcohol, contra el cigarrillo? Claro, eso va en contra del capital, por supuesto. ¿Cómo vas a usar figuras que ellos han catalogado como el estereotipo exacto, perfecto de la belleza, para contrarrestar otros vicios que son, entre comillas, legales, ¿no? No lo van a hacer, no se van a poner cuchillo en el pescuezo. Aparte que es insólito. Tú sabes qué cosa saca celulitis y saca panza, la cerveza. Pero tú ves a las chicas cerveza con esos vientres planos, ese rabo paradito, ni un huequito de celulitis. Nada. Oye, no me caigas a cuento, porque mira, por más cerveza que yo tome, voy a tener el cuerpo de Gaby Espino, yo lo tengo claro. Y si tomas cerveza, jamás vas a tener el cuerpo de ellas. No tiene nada. No, para que veas cómo te engañan. Sí. ¿No? Otro mensaje que nos llega es de Carolina Torres y nos dice: hoy a partir de las 9 de la noche, no hemos confirmado esta información, no, pero de dice. Que no. Yo no la he confirmado, pero ella lo cuenta así: hoy a partir de las 9 de la noche, los menores no podrán salir a la calle. Felicito esa norma. Un comentario. No, mira, había una norma así hace unos años, en Revolución, que no era exactamente así. No era que no podían estar en la calle. Sin sus representantes en la calle, claro. Sin una. Y creo que es lo mismo, ¿no? Creo que es lo mismo, porque esa norma existe desde hace años. Claro, pueden salir. Cualquier menor de edad puede estar en la calle. Después, a cualquier hora, mientras esté con sus padres, después de estos horarios. ¿El porqué de esto? Protección, ¿vale? Protección al niño, niña y adolescente, y además combate serio contra la delincuencia juvenil, que es otro de los flagelos. Y oye, la malformación que tienen nuestros muchachos, desde niños, adolescentes, para convertirlos en maquinitas consumistas que al ver frustrados sus sueños de tener la moto, el carro, la camionetota, la casota que le venden en televisión, al ver frustrados sus sueños económicamente, lo consiguen por otra vía y además en la televisión le recomiendan cómo hacerlo. Esto es lo que hay que sancionar, esto es lo que hay que revisar para que no siga ocurriendo. 11:25. Vamos a la pausa con, vamos a darle un jazzito bien sabroso. Relajamos con jazz. Interpretado, claro. Relajamos. Interpretado por una gatita, Billie Holiday. Ah, ya. All of me, todo de mí. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no

11:34 minutos, regresamos con este cantautor venezolano, José Alejandro Paredes, y este tema, canción de fin de semana. Bueno, ya que estamos de viernes, algo relajadito, y bueno, les informamos, gracias a Darwin Parra, que lo he visto en las redes sociales, José Alejandro Paredes se presentará en el Centro Cultural Parque Central en un íntimo de guitarra y voz, y bueno, y también va a haber un coctelito, pues. Y entonces, bueno, invita a José Alejandro Paredes, pues, a este evento en el Centro Cultural Parque Central el 30 de enero a las 7 de la noche. José Alejandro Paredes, voz y guitarra. Ahí está, cultura, cultura para el pueblo. Y nos escribe también Darwin Parra, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y dice, jazz, me siento entusiasmado. Jazz. Un abrazo grande para ti, ¿cómo Darwin? No entusiasmarse para este fin de semana. Sí, mira, oye, la información que nos hizo llegar la usuaria vía Twitter sobre la restricción de tránsito para adolescentes menores de edad, pues, para menores de edad en general, la estuvimos revisando y entra en vigencia este fin de semana. No, y es en el estado Anzoátegui. Esto lo acaba de publicar también en el grupo de Facebook Casanova Tía Coro. Sí, es la gobernación del estado Anzoátegui quien retoma esta iniciativa, porque ya el exmandatario Tarek William Saab la había previsto para esa entidad oriental, pero no se había puesto en práctica. Había dictado un decreto, anunció que iba a pasar, pero nadie le hizo caso. Aristóbulo Isturi, sabemos que tiene carácter para aplicar estas medidas, la reforzó, y no solo es para menores de edad esta restricción. Después de las 9 de la noche en el estado Anzoátegui queda prohibido el tránsito en motocicletas, salvo que tenga alguna justificación, si es que está saliendo de clase, si es que va a comprar una medicina, pero tiene que tener un salvoconducto, una explicación, una justificación para transitar con motocicletas después de las 9 de la noche. Los menores de edad podrán estar en la calle después de esa hora acompañados de sus padres o representantes. ¿Pero qué es lo que pasa? Que según estudios de la gobernación del estado Anzoátegui, la mayoría de los delitos se producen en esa entidad o practicados por menores de edad o practicados por motorizados. Ambos inclusive, ¿no? A veces los menores de edad van en motocicleta y cometen delitos. Y dado este caso, se da estos decretos, ¿no?, que ha puesto en marcha el gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz. Por ejemplo, en un diario de circulación regional de esa entidad, se cita a una comerciante que dice lo siguiente. Ella tiene la esperanza de que esta vez el gobierno regional cumpla con lo prometido. Los menores de edad, reseña la señora María Ángel Figueroa, comerciante del estado Anzoátegui, los menores de edad están haciendo desastre en las comunidades. Ni contar con los motorizados. Se creen los dueños de las vías. Es necesario que alguien se atreva a agarrar el toro por los cachos para ponerle fin a la delincuencia que nos está acabando, refiere esta comerciante de la entidad oriental, que desde mañana estará rigiendo este decreto de no circulación de motorizados, salvo justificación, después de las 9 de la noche, y la no permanencia en las calles de menores de edad sin sus representantes y sin alguna justificación por parte de ellos, para evitar y disminuir de esta manera radicalmente los índices de inseguridad. Bueno, y nos escribe Tibairia Ponte, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Chicos, en relación a lo que les comentaba por teléfono hace un momento de las telenovelas y programas, además de tocar el tema del embarazo en adolescentes, se debe utilizar estos medios para concientizar a la gente de nuestra Venezuela sobre la viveza criolla. Sí. Bueno, es que, fíjate, más bien las telenovelas venezolanas han exacerbado. Hacen todo lo contrario. Eudomar Santos es un héroe. Exacto. ¿Y qué era Eudomar Santos de por estas calles, por cierto? Un vivo criollo. Ah, mientras vaya saliendo, vamos viendo. Mira, y ahí está el personaje de este que tiene en su programa disque cómico. Ya ni risa da a veces, ¿no? El señor Emilio Lovera, que tiene un programa donde hay un personaje que se llama El Criollo, algo así se llama, uh-huh. El Criollo, que es lo mismo. Es un hombre que se la juega a que consigue de todo para quien sea, mientras le den dinero y mientras se pueda aprovechar del otro. Uh-huh. Estas son situaciones que no pueden seguir repitiéndose, porque más allá de la risa, o sea, son cosas que de verdad uno se sienta frente al televisor cuando empieza a hacer análisis crítico de los medios de comunicación. Uno ve esos sketches de ese, el criollo, creo que es que se llama el personaje, uh-huh, que interpretan en televisión, uno los ve con, de verdad, con un análisis crítico de los medios, y uno dice, caramba, y esto tiene que dar risa. ¿Mm? Bueno, fíjate, no tiene que hacerse, bueno, esa pregunta. Debe dar risa el hecho de que una persona se aproveche de los demás para conseguir un beneficio propio. Y no, te lo colocan como un héroe. Y que es un héroe. Y es chévere, es lo chistoso, cool. Es chistoso. Es lo cool, es lo nice. Pero bueno, fíjate. Muchas gracias. Dice, los buenos modales, el respeto hacia los demás, porque los temas, lastimosamente, estos se han ido perdiendo y el vivismo ha ido creciendo. Ya uno ve en una camioneta y sube una señora e insulta a un estudiante porque no sé para darle el puesto. Y allí, ¿qué pasa? Hay un irrespeto de parte y parte. De parte y parte. Son tantas, claro, las cosas buenas que pueden transmitir en la televisión que nos informe, eduque y entretenga. Y es este momento para hacerlo ya. Saludos y a educar en casa a nuestra familia, que también es importante. Un abrazo. Es que fíjate, ¿no? Con esto de las televisoras en los cuartos y que cada quien ve lo que le da la gana. De los recuerdos que yo tengo cuando era pequeña, es que nos todos veíamos la televisión juntos en la sala. Y podíamos ver una novela, podíamos ver una miniserie, pero la comentábamos. En el intermedio la comentábamos. Entonces los niños que de repente estábamos viendo eso, teníamos en cierta forma la orientación de papá y mamá. Claro. La orientación de la abuela, la orientación de las tías. Eso se trata. No es que agarres y, ay no, qué cuidado, que hay que erradicar estos contenidos. Mira, si hay una familia alrededor del niño o del adolescente o el joven que lo está viendo. Yo conté con esa la cual suerte suya discutir también. Eso, oye, qué rico era discutir. Sí. Sobre lo que veíamos en televisión, y no era que nos sentábamos en plan formal, no era que hacíamos un foro, sino, oye, ¿y qué te parece cómo reaccionó fulanito ante tal situación? ¿Y tú qué harías al respecto? Y hay uno que está a favor, otros en contra, se arma un debate, una polémica sana. Y el debate y la polémica sana que se armaba era sumamente productivo, es más, acercaba a los miembros de la familia. ¿Cómo no? Al igual que en los años 40, la radio acercaba a la familia alrededor de la telenovela, que todos se ponían a escuchar la telenovela, la radionovela, pues con la televisión pasó lo mismo, pero obviamente con el paso de los años, desarrollo tecnológico también, cómo ha crecido el nivel adquisitivo de las personas, entonces cada quien, ay no, a mí este programa no me gusta, yo me encierro en mi cuarto a ver tal programa. Entonces estamos en una sociedad donde nos vamos aislando, cada quien está encerrado en su parcela, en su cuarto, y entonces uno se vuelve más vulnerable. Y esto no es casual, ¿eh? No, claro. Esto no es casual, esto es bien pensado. Claro. Aislar a la familia en su propio hogar. Claro. Aislar a la familia para que ni siquiera dentro del núcleo familiar haya una buena comunicación. Fíjate, y entonces uno se va volviendo más vulnerable a los mensajes que te transmiten los medios, sí, que lo hacen por la lógica mercantilista, más nada, y también con un esquema de dominación ideológica, que bueno. Y fíjate tú, ¿no? Otro detalle, una de las cosas que dijo TV Ira Ponte, que dice, ay, que bueno, que los niños no salen bien porque los padres adolescentes no pueden ser buenos padres, porque, mira, también está el componente de la sociedad que vivimos. Hay de todo, ¿no? Porque hace 40 años, 40, 50 años, lo normal aquí en Venezuela era que una muchachita de 14 años, 15 años se casara. Sí, señor. ¿Qué son los 15 años? Los 15 años es una cosa que agarras a la mujer como una vaca de exhibición, la vistes, la entaconas, hace la fiesta para que los príncipes del reino la vean y diga, bueno, esta ya está disponible para casarse. Pero ese en realidad es el ritual de los 15 años, el poner en venta a la muchacha. Exhibición. Vamos a estar claros. Exhibir a la vaquita para decir, mira, ya da cría, ya tiene edad para dar cría. Y lo normal, hace unos 50 años, es que era que a los 14 años, 15 años, ya la muchacha le estaban buscando novio, se casaba, y a los 18, si tú no te habías casado, te quedaste jamona, te quedaste para vestir santos, porque a los 18 años ya debías tener por lo menos dos muchachos. Entonces nuestras abuelas eran no eran adolescentes, claro que eran adolescentes, era otra sociedad, pero era otra sociedad. Sí. Entonces si nuestras abuelas supieron ser buenas madres, ¿por qué una muchacha de 14 años no? Lo ideal es que las muchachas se casen a los 14 años, no. Que vivan sus etapas, que vivan su infancia, porque a nuestras abuelas las casaban a los 14 años, no estudiaban, se dedicaban a lavar, planchar, cocinar y aguantar cacho. Pero es que fíjate, este mecanismo perverso. La cosa perverso, ha cambiado, ¿no? Este mecanismo perverso, y que ojo, yo no quiero que aquí caigamos en el debate exclusivo de que la televisión tiene la culpa, no. No. Son muchísimos factores. Hoy estamos tocando la responsabilidad de los medios de comunicación sobre la formación de conductas sociales. Entonces, fíjate lo perverso de este asunto. A la muchachita, ya de 12, 13 años, se le empieza a decir que bueno, que tienes que acomodarte bien, bien bonita para el noviecito y que no está mal tener relaciones sexuales con el noviecito y que si tienes relaciones sexuales con el noviecito, eres exitosa, eres cool, eres chévere. Eres popular. Después salió preñada la niña, ¿no? Uh-huh. tiene su hijo y después que tiene el hijo, estos mismos mecanismos de dominación a través de los medios le siguen diciendo, tú todavía eres joven, eres una muchacha, disfruta tu vida. Tienes que gozar, tienes que disfrutar la vida, no sé qué, y para eso tienes a mamá alcahueta que te cría el muchacho mientras tú te vas de rumba por ahí. Y ese mensaje es todos los santos días, hermanos míos, cómo no va a calar en nuestra sociedad y cómo nuestra sociedad no va a ser la de mayor tasa de embarazo precoz. Randall, pero también responsabilidad de la familia, porque por ejemplo, y nosotros hemos visto, porque se ha visto por internet unos videos grotescos de padres que ponen a perrear a niños de 4 y 5 años con unas escenas explícitamente sexuales. ¿Cómo no? Y se lo aplauden. Ahí no tiene la culpa el reggaetón, la tiene la culpa el padre que le enseña el bailecito. Yo conocí a una muchacha que a su hija de 4 años le ponía botas de tacón y extensiones de cabello. Y entonces no te quejes si la muchachita a los 12 años ya te metió un noviecito debajo de la cama. No, entonces son cosas, los padres también tienen mucho que ver. Eso, sí, o sea, ¿desde hace cuánto tiempo una familia no se sienta a ver televisión unida y a comentarte una película y una serie? Entonces, son muchas cosas, la sociedad que nos van aislando cada vez más los unos de los otros. Nos volvemos más vulnerables hacia mensajes perversos que emiten las transnacionales a través de los medios de comunicación. Y hay toda una degradación moral y una degradación de valores donde los medios tienen que ver, pero también la formación familiar, también el sentido crítico, el Estado. Son muchas variables las que hay allí, definitivamente. Llamada telefónica, buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa. Mira, muchachos, sin ánimo de jala-jala, pero en realidad yo les agradezco a ustedes por esos comentarios y los que hacen a diario para una mejor formación de todos los venezolanos. Sinceramente, es una escuela junto con los que participan allí en el programa para uno aprender y entender un poco la vida y tratar de ser mejor ser humano. Como mejor ser humano, felicito al muchacho este que tuvo esa valentía de meterse en el fuego y ayudar a esos niños. Sí. También, con todo respeto, porque no les sé el nombre, el miércoles allá en la Asamblea Nacional, cuando en la noche se transmitió el programa Absurda Conducta, a quienes vimos allí trabajando, echando broma y todo. Por cierto, Randall, cuando yo llegué a la asamblea, vi un muchacho que se parecía mucho a ti y le dice adiós de lejos, y cuando vino eras tú. Yo decía, pero ¿por qué llegó primero que yo si casi tenemos el mismo tiempo? Bueno, esta periodista que le dicen La Negra estuvo en una panadería, ellos lo contó en Absurda Conducta en la noche. Jean Francis. Donde ella estaba allí comprando no sé qué cosa y estaban vendiendo el pan, y entonces ya el pan se lo daban sin su respectiva bolsa, ¿no? Entonces entró un policía allí y dijo, sí, porque el gobierno, que no sé qué más y tal, y entonces ella lo siguió, fui a su comando y tuvo la oportunidad, creo que hasta de comunicarse con el ministro de Interior y Justicia, porque eso me gusta mucho de lo que hizo esa muchacha. Porque hay mucho, bueno, no digamos mucho, pero sí mucha gente que trabaja en el gobierno, perdón que dije otra vez mucho, que trabaja en el gobierno, que uno entra, hace una pregunta y le contestan de una manera que parece que es un insulto trabajar allí, pero están allí cobrando un sueldo y una cosa, ¿por qué no se van y le dan la oportunidad a otra? Esto es en algunas partes donde uno paga la luz, no te voy a decir dónde porque si no sabes quién me lo dijo, los jefes allí se hacen los policías de Mérida, miran para otro lado cuando están insultando a una muchacha, a un cliente, una cosa, y sin embargo están viendo Noticias 24 esa colombiana quejándose del gobierno, de lo que les pagan, de todas esas cosas. Pero por favor, señora o señor, si usted ese sueldo no le alcanza, que le paga la administración pública, no hay problema, usted no está obligado a permanecer allí. Muchachos, muchas gracias, un buen fin de semana y hasta siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo gracias. Grande, Teresa. Y además gracias por los conceptos emitidos, sí, señor, que aquí qué lindo. Es la idea de la ventana. La construcción colectiva, y aquí entre todos quienes nos llaman protagonistas de este espacio, dueños auténticos de este espacio, y estos servidores, nos damos a la tarea de verdad, bueno, a veces tenemos discrepancia, a veces tenemos diferencia, y es natural en la construcción de un proceso, y las hemos tenido, usted lo ha escuchado, a veces con un usuario no estamos de acuerdo con su forma de opinar, a veces alguien no está de acuerdo con la nuestra, pero se trata de esto, de abrir las discusiones con honestidad, con principio, y uno agradece, y de verdad, qué agradecimiento tan grande a la formación que uno tuvo desde pequeño. Yo de verdad conozco a Enza García y su formación que recibió la de uno que también recibió en el hogar. Y estas cosas son las que se ven plasmadas junto con ustedes. Ustedes que también tuvieron esa buena formación y que están dándole esa excelente formación a la gente que viene tras nosotros, a las nuevas generaciones. Esto es lo que tenemos que hacer cotidianamente, como siempre presentamos y despedimos el programa, construir una mejor patria. Tenemos llamadas, mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice José Alexander, la hipocresía está en los medios de comunicación, que hay un canal que hipócritamente tiene un espacio que se llama Al Natural es Mejor, donde tocan el tema de las operaciones estéticas y los daños que hacen. Sí. Y resulta que la conductora es operada hasta las pestañas. Sí, hasta la ceja, la mujer. Bueno, cada quien hace con su cuerpo lo que mejor le parece. El asunto está en esa doble moral. Sí. No me digas que hay riesgos. Colócame en realidad a una mujer bonita al natural. Y de hecho que hay mujeres que son muy guapas al natural y de repente no tienen la nariz perfecta. Claro. Ni los labios perfectos. Pero entonces esto de la doble moral, y esto, bueno, es una reiterada forma de hacer las cosas en los medios de comunicación, la doble moral. Poner a alguien a hablar mal o hablar de los riesgos de las cirugías estéticas y está operada hasta la pestaña, como dice el camarada, ¿no? Dice Alex León, Norquis Batista también opina, el que le escribe, entonces bueno, nada, cuelga un artículo de El Nacional. Dice Francis Álvarez, camaradas, buen día, ¿qué pasa con Conatel? Nitu Pérez Osuna tiene un programa en RCR donde promueve el odio. No, y Nitu no es la única. No, vale. Ahí tiene que escuchar al Chucho Torrealba, al Ballester, o sea, Nitu, todo lo más reaccionario de Globovisión se pasó para RCR. Nitu promoviendo odio. No creo. Yo no lo creo. Ella que tiene una cara de mujer feliz. Ella que tiene una cara de verdad de mujer tranquila, feliz y contenta. Uno la ve e inspira felicidad. Igual mucha de esta gente que, de todas maneras, fíjate lo que está pasando. Es algo bien interesante lo que está pasando en nuestros medios de comunicación. Ya el pueblo, tras 15 años de proceso revolucionario, sabe quién está de un lado, quién está del otro, en los medios de comunicación, cómo se hacen las cosas de los medios de comunicación, pero también estamos convencidos de que hay que transformar esta sociedad. Y con odio no se va a transformar la sociedad. Con rabia, con insultos, con ofensas, no se va a transformar la sociedad, es mentira. Con esta carga iracunda de gente desesperada, de gente disociada, señores, la sociedad va a seguir siendo la misma, trágicamente, que tenemos hoy en día. Y la gente se está dando cuenta de ello. Hasta gente de oposición, y esto lo decimos de verdad con conocimiento de causa, gente de oposición asidua a estos espacios de difusión y promoción de odio, ya dice, bueno, pero ya está bueno. ¿Ah? No me vengas con lo mismo. Otra vez, vale, ¿hasta cuándo la rabia? ¿Ah? Vamos a vacunar contra la rabia a la gente. Esto está pasando, es toda una realidad y por fortuna la estamos viviendo. Y esta gente quedará cada día más al margen. Cada día la gente las irá dejando de seguir porque ya estamos cansados de la promoción del odio y de la violencia a través de los medios de comunicación. Helvética juramentada. Hola, panas. El motorizado héroe ha debido salir en primeras páginas y ser entrevistado en televisión, pero solo se resalta lo malo. Bueno, tenemos informaciones que comentarles antes de despedir el programa. Una de ellas es que mesas de seguridad llegarán a los barrios. Implementar mesas de seguridad ciudadana en las 22 parroquias del municipio Libertador será una de las tareas que comenzará a ejecutar los concejales municipales revolucionarios en los próximos días. Nosotros vamos a hacer de manera responsable un diagnóstico de cada una de estas parroquias. Queremos ir a las bases porque esto es un problema cultural, manifestó el presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana del Consejo Municipal de Libertador, Armando Graterol. Durante la entrevista, el edil aprovechó la ocasión para desmentir una publicación que realizó ayer jueves 16 de enero el diario El Universal, donde reseñaba que la Cámara de Libertador rechaza estudiar planes de seguridad. Esa información es falsa. Nosotros, los concejales revolucionarios, vamos a unirnos a todos los programas de seguridad que implemente el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, por otro lado, también la UNEFA y la UNES se alinean para luchar contra la criminalidad. Es una tarea de todos. los rectores Jesús Gregorio González González de la UNEFA y el mayor Ronald José Blanco La Cruz de la UNES sostuvieron un encuentro para definir los mecanismos a seguir para unirse como universidades en la lucha contra la criminalidad. En este sentido, el rector de la UNEFA, Jesús Gregorio González González, manifestó que a través de las horas de servicio comunitario, los estudiantes pueden dirigirse a las comunidades ofreciéndoles charlas y proyectos que permitan a estas tomar acciones que preserven la paz y la seguridad en las zonas que habitan. El tema de la seguridad no es solo responsabilidad del Estado, sino que es responsabilidad de todos. Este tema es muy complejo y no puede ser resuelto unilateralmente por una institución o un solo gobierno. Tiene que ser un trabajo de todos nosotros, sostuvo González González, al tiempo que resaltó que en la UNEFA existe una población estudiantil cercana a los 200.000 estudiantes, lo que significa un aporte significativo para lograr avances en la lucha contra la inseguridad. Bueno, ojalá otras universidades se unan, la Central, la Simón Bolívar, este modelo, y seguir, ¿no? Este modelo, definitivamente, la seguridad es problema de todos. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana. Ansiosos de escucharlos y de verlos y de vernos acá en el próximo día lunes. Ya despedimos, por supuesto, agradeciéndoles como siempre su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor, una sociedad honesta, una sociedad de gente decente. Eso queremos, eso deseamos y confiamos en que lo vamos a lograr. Gracias también a Luis Arloyo, que está allí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges. Tengan todos muy buen apetito, feliz fin de semana. Y nos despedimos con el poeta del Morralito. Y este tema, ¿no? Un consejito que le damos, sobre todo a los más jóvenes que se van de pachanga los fines de semana. Este tema, este consejo, Weekend. Una señora en un cuarto está rezando que su hijo no ingrese en la lista. La gente sale a rumiar, no sabe si volverá, pues su destino es incierto. Entre copas y algo más se enfrentan el bien y el mal, bailando vivos con muertos. Escaparon por un túnel y cayeron al vacío. Astro paradisíaco amado y defendido por francotiradores y poetas. Donde la muerte está de capa caída, donde los hombres son gentiles, donde las mujeres son ramos de jacintos, de labios y de ojos cambiantes de colores. Un astro moderato cantábile, donde la noche es vino y alegría hasta el amanecer. Su capital es una ciudad resplandeciente llamada Estefanía, donde tú tienes señorío, donde eres reina. Ese planeta es mi corazón errante. La gente